por hablar ahora con Lara Huerabilo, de la organización Nietes, Desaparecidos, Asesinados, Exdetenidos y Exiliados por la Última Dictadura Cívico-Militar Eclesiástica, que están organizados en todo el país. El grupo de Nietes es un colectivo nacido en la ciudad de La Plata, a mediados del 2019, integrado por adolescentes y jóvenes cuyos abuelos fueron víctimas de la represión durante la última dictadura militar. Lara, ¿nos estás escuchando? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien. Me alegro. Lara, en principio queríamos preguntarte si querías contarnos quién sos, por qué estás militando en Hijos, por qué decís militar en Hijos, en Nietos, perdón. Primero, bueno, yo soy Lara Bravilo, soy estudiante de historia, tengo 24 años. Soy de acá de La Plata y decidimos un poco, no solo yo, sino el resto. Bueno, ¿se escucha? Sí, Te te escuchamos. escuchamos, Lara. Decidimos un poco organizarnos en Nietes con la necesidad también de juntarnos y de pensar la organización contra el neoliberalismo de una manera organizada. Y eso un poco nos nuclea al principio acá en La Plata y después, al venir la pandemia, nos vemos en la necesidad también de colectivizar un poco las problemáticas, no solo del territorio, sino también a nivel nacional. Ajá. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez algunos de nosotros, yo te estoy hablando, yo soy Chana, está Rocío también al micrófono, hemos ido a acompañar las rondas de las abuelas y las madres los jueves, que suelen ser a las 3 de la tarde? Y particularmente hay una vinculación directa, obviamente, con las abuelas, madres, que nos han marcado el camino en esta lucha por la reivindicación de los derechos humanos y por la construcción de una memoria colectiva que reivindique esas luchas, ¿no? De esos compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos. Vos particularmente, ¿por qué elegís militar en Nietes, digamos? ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Principalmente una decisión personal de una historia colectiva de un pueblo que tiene que ver con recordar la memoria, la verdad y la justicia, que tiene que ver un poco con el contexto neoliberal en el que se venía una avanzada fuerte, en la que ya había una gran movilización contra el 2x1. Y además porque no sentía la necesidad de conformar ningún otro espacio de militancia. Y en el momento en el que surge Nietes, nos parece importante la idea de que sea algo propio, si bien acompaña la lucha de madres y abuelas, que nada, que si van a la ronda de Capital habrán visto a compañeros y compañeras de la Regional Capital GBA, pero que también nos parecía importante esto de que fuera algo propio y generacional. Si bien acompañamos la lucha y nos interesa seguir y continuar con las banderas, nos parece apropiado también marcar una necesidad de cómo transmitir la memoria y cómo transmitir esas luchas en nuestra generación. Sí, Lara, está bueno esto que decís en términos de aquello que singulariza a Nietes, si bien no se separa de lo que es madres y abuelas, si hay algo singular que tiene que ver con esto que acabas de mencionar, de cómo transmitir la memoria desde otras generaciones. Y en ese sentido te queríamos preguntar si nos podés sintetizar o por ahí contar con lo que te resulta más relevante, pensando en los debates que se dieron como orga, como Nietes, tanto desde el inicio, digamos, desde los debates que surgían a la hora de buscar organizarse y también los debates nuevos que me imagino que están construyendo ahora en este contexto nuevo y actual. El primero, lo particular, nos preocupa como lo nacional, pero sobre todo hacemos mucho hincapié en lo territorial. Como bien decían al principio, nosotros somos un organismo que se encuentra en varios puntos del país y que tienen territorialidades distintas, y que si bien nos ponemos de acuerdo para pensar un accionar que tenga un impacto nacional, cada regional tiene su propia construcción en el territorio y sus propias problemáticas que a veces no ponemos en común, o que a veces sí, pero en búsqueda de herramientas y en puntos de inflexión para también poder ayudarnos entre nosotros a construir la política que queremos, pero no nos parece algo muy, muy lineal que tenga que ser todo lo mismo. Entendemos que nuestros territorios y nuestras comunidades son diversas y que por eso pensar la política desde el territorio es importante, siempre y cuando la podamos poner en común a nivel nacional. Uh-huh. Lara, te queríamos preguntar, no sé si escuchaste al principio que habíamos estado como comentando una breve noticia de que se encontró el nieto 140. ¿Querés contarnos qué sintieron o qué pudieron compartir y construir en términos del impacto y el sentir que implica esta recuperación del nieto 140 como orga o desde tu perspectiva individual también? Como organización nos pareció un rayo de esperanza. Muchos de nuestros compañeros que se encuentran más cercanos a Capital y que comparten un poco más la construcción de abuelas en la búsqueda nos transmitieron como esa sensación de una alegría ante tanta tormenta, y para nosotros, no solo acá en La Plata y en Capital, sino en el resto de la provincia, el resto del país, nos pareció algo fundamental y como no perder la esperanza. De hecho, el pensar que todavía hay personas que se acercan a preguntarse por su identidad, o que hay jóvenes como nosotros siendo hijos de esas personas, y pensándose en esa pregunta, también nos da un motivo para poder seguir continuando con eso. Lara, esta pregunta tal vez sea un poco pretenciosa para nosotros, pero queríamos preguntarte si vos rescatabas, si había algo que rescataras de la lucha setentista. Digo porque está un poco derechizado el ambiente político en general, y hay como una, además de la negación de la derecha de que haya existido un genocidio, también hay toda una retórica de responsabilizar también a los militantes setentistas por toda la situación que se generó en el último golpe de Estado, digamos. ¿Vos o ustedes, como nietes, qué cosas son las que reivindican específicamente de la lucha de los años 70? Nosotros reivindicamos muchas cosas, pero sobre todo los valores, más que el accionar en sí mismo de los compañeros y compañeras de los 70. Tiene que ver un poco con los valores principales que llevan a la organización de esos compañeros, que es no solo un motivo en común por la justicia social o por la transformación del mundo en el que vivimos, sino también en pensar en los lazos de solidaridad, en el compañerismo, en una organización de base, en una formación política enriquecedora, que no tenga que ver solo con lo teórico, sino también con lo práctico en el accionar de los territorios. Eso es sobre todo lo que destacamos de los compañeros de los 70. En relación a lo que decías, de recuperar, digamos, esas ideas de la lucha de los 70, y cómo de alguna manera hacer que marquen el paso y la trayectoria que tienen ustedes hoy en la lucha que vienen llevando adelante desde lo territorial, ¿qué estrategias pensás hoy que son necesarias, territorialmente hablando, para construir una memoria que sea de los pueblos y que de alguna manera sostenga, reivindique y legitime estas cuestiones que ustedes reivindican de los 70, digamos? Y esto depende de cada territorio. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos mucho desde lo cultural y la performática, uh-huh, desde la intervención de las paredes, desde la intervención de los espacios públicos, o de incluso de generar una cultura, pero tiene que ver con la característica de La Plata, de que es un ambiente que, o una ciudad que nuclea muchos universitarios de distintos lugares de la provincia o de distintas provincias, y que en lugar de encuentros suelen ser lugares culturales, y ahí es donde nosotros ponemos el acento para poder construir una memoria colectiva en base a estos valores, a lo comunitario, a las habilidades, a la organización de base, y a invitar a formarse de una manera quizás no del todo tan verticalista, sino un poco más comunitaria. De hecho, en distintas partes del país, esto va transformándose, depende de la comunidad que habita, el espacio de Nietes. No sé, en la provincia de Buenos Aires está Pergamino, que se ocupa un poco más de construir los lazos comunitarios a través del apoyo escolar o de habitar espacios comunales como los clubes de barrio. Y en Rosario hay una manera distinta también, en Capital también, pero acá en La Plata sobre todo hacemos mucho hincapié en lo cultural. Tengo una pregunta en esto que decías de esta forma cultural en la que ustedes activan por la memoria, digamos, desde el lugar que han elegido hacerlo. ¿Qué crees vos que de alguna manera hace que se delimiten? Vos decías en esta cuestión que yo entiendo que es más de base, digamos, ¿no? Más de dialogar con otros más comunitariamente. ¿De dónde piensan ustedes o consideran ustedes que viene este match, ¿no? Porque pienso que la militancia de los 70 era totalmente verticalista, como vos lo acabas de mencionar. Claramente estamos hablando de partidos políticos que además pasaron a la clandestinidad y que además tuvieron toda una estrategia que, bueno, los llevó a la derrota, digamos, pero hablando en términos militares, ¿no? No estoy hablando en términos políticos, aclaro por las dudas. Pero sí, digamos, pensando en esta forma comunitaria, digamos, ¿de dónde viene esta idea de construir comunidad desde la base, entiendo que siendo iguales, siendo pares? ¿Cómo lo piensan a eso? Y principalmente tiene que ver con que al inicio éramos poquitos y ninguno tenía otra experiencia militante en otro espacio que no fuera cultural horizontal. Y para mí tiene que ver con que pensamos que tenemos que primero ser compañeros antes que pensarnos como actores, como un actor político concreto. Entonces, tiene que ver un poco con ese acto de construir comunidad en base a ser solidarios, a preguntarnos cómo está el otro, también a concebirnos trabajadores. Entonces empieza como a construirse ese lazo que empieza a ser horizontal y que después empieza a transformarse en proyectos que tienen que ver con la cultura. No sé si respondí mucho a la pregunta. Sí, no respondiste. Solo para saber si tienen algunos objetivos delimitados, digo, además de construir desde lo cultural, digamos, ¿cuáles son los objetivos que tienen como organización acá en La Plata? Ahora estamos teniendo un par de problemas para encontrarnos bastante seguido. Coincidimos en algunas ocasiones, pero el contexto nos está llevando a no estar del todo muy orgánicos. Pero nos vemos, nos encontramos en los lugares, en las fechas que hacemos culturales. Nosotros tenemos un fines en un espacio cultural que sostenemos y que llevamos adelante. Y los objetivos principales es poder seguir haciendo encuentros con gente que quizás no nos conoce, que hacernos conocer de a poco, poder ir participando en lo que podemos participar y poder seguir pensando en construir memoria con las nuevas generaciones, que ya no son casi las nuestras, pero que sí pueden ser las más jóvenes, y pensar estrategias a partir de eso. Muchos de nosotros estamos estudiando profesorados o pedagogías, entonces pensamos un poco cómo desde lo lúdico construir la memoria, y me parece que el principal objetivo es no bajar las banderas y poder hacer que la gente se anime a organizarse. No solo en Nietes, sino en cualquier espacio y en cualquier comunidad en la que quiera estar organizada. Lara, te consultamos. ¿El fines este que mencionás, dónde está funcionando actualmente? Para que sepamos. El fines funciona en 1, 40 y 41, en el Centro Cultural la 17 de octubre, y ahora está terminando el ciclo del cuatrimestre y se están abriendo las inscripciones. Así que cualquier cosa se pueden comunicar con el Instagram de Nietes, que es Nietes La Plata, Berisso y Ensenada, para cualquier inscripción que necesiten. Sé que de todas formas seguir en obra también hay un fines, sí, pero nunca viene mal. Nosotros quedamos cerca del barrio Hipódromo, quizás alguno que está más cerquita de ahí y necesite. Hasta ahora están los 3 años abiertos, así que nada, estamos haciendo ahora campaña de volanteada para para la inscripción del nuevo ciclo. Genial, Lara. Sí, siempre es buena la información, porque bah, yo por mi parte no desconocía que estaba ese fines y la verdad que está muy piola. Lara, pensando en esto que mencionabas recién hace un ratito con lo que está costando, que me parece que se replica en varios espacios de militancia y active la dificultad para encontrarnos con todo digamos, con todo el contexto y el peso que imprime toda esta avanzada de la derecha, que sin duda impacta en el poder encontrarnos y aún así y buscamos las herramientas para poder concretarlo. Queríamos preguntarte, ¿qué piensan ustedes o qué pensás vos en relación al gobierno actual y en relación a la avanzada de la derecha sobre las juventudes? Este criterio que tienen y digamos, como el criterio que se ha construido, que se intenta construir hacia las juventudes desde el gobierno actual nacional. Bueno, principalmente lo que nos pasa es que nos sentimos un poco derrotados, sobre todo cuando hablan de la derecha, de la juventud, nos sentimos un poco en esa como abatidos, pero sobre todo porque es pensar en cómo se construye ese relato de los jóvenes ahora votan a la derecha, o esto es culpa de los jóvenes que están desinformados. Como también pensar en un mea culpa, decir, bueno, ¿qué hicimos nosotros hasta ahora para que tantos jóvenes pensaran que la única solución posible para sobrevivir en este sistema capitalista es la criptomoneda? Total. Entonces, ¿cómo pensarnos en nuestros errores como juventud, sino también en cómo pensamos en todo lo que falló antes? Que tiene que ver un poco con. Bueno, con haber hecho una vista gorda o haber descansado en políticas públicas que estaban por sentadas y que al final no lo eran. Y que nosotros, dentro de todo, pensamos en esas políticas públicas como necesarias, como, no sé, el derecho a la escuela, el derecho a poder terminar un secundario para poder tener un mejor trabajo, para poder tener una mejor jornada laboral, para poder tener un mejor sueldo, para poder tener derechos laborales mínimos si fueran en blanco. Pero bueno, como también pensar en todo eso que se nos pasó por encima, que quizás no lo vimos y no sabemos por qué no lo vimos. Aún no podemos hacer mucho análisis sobre eso, porque yo en lo personal sigo un poco como en esa situación de stand-by, de no saber por qué sucedió. No sé si podríamos encontrar un motivo de acá a 10 años, quizás a 25 sí, pero no podría hacerlo ahora. En relación a esto que veníamos charlando, hay todo un debate que, bueno, en esto que veníamos mencionando de que está un poco derechizado el debate público y político, hay algún sector que estuvo muy cerca del feminismo, o que al menos se autopercibe como un feminista, que ha salido de modo muy crítico después de que Sergio Massa perdiera las elecciones, a responsabilizar a parte del feminismo, o de los feminismos, por la avanzada lograda por la derecha. Sosteniendo un argumento con el que particularmente personalmente yo no acuerdo, que es que el feminismo se pasó tres pueblos y que de alguna manera algunas luchas que se han venido ganando, digamos, por el piso acumulado que tenía el feminismo y el transfeminismo, digamos, fueron como demasiado, ¿no? Y de alguna manera ponen de relieve esta cuestión de que los scratches habían tomado una dimensión social de posibilidad para las pibas adentro de las escuelas que obturó de alguna manera el diálogo con esos varones cis heterosexuales, heteronormados, que violentaban a las pibas, digamos, ¿no? Ustedes qué, no sé si han podido charlar de esto, o qué opinas vos a nivel personal, ¿cómo lo ven? Entiendo que ahora estamos un poquito más grandes, pero que es algo con lo que nos hemos criado, básicamente, sobre todo vos, por la edad que tenés, que ha sido como atravesada al 100 por la ola de la cuarta ola del feminismo, digamos, como se suele llamar. Bueno, nosotros ya de por sí tenemos una posición política importante al llamarnos o a pronunciarnos nietes con una E y utilizar los colores que utilizamos, que son el verde y el blanco sobre todo, para hacer también alusión a ambos pañuelos, no solo al pañuelo blanco de las madres, sino también hacer el pañuelo verde, que también muchas de nosotras y de nosotres ha sido parte de esa cuarta ola verde, y que para nosotros eso no tiene mucho que ver con la no me sale esa palabra, bueno, ustedes saben qué palabra Derechización. es. De las juventudes, sobre todo de las juventudes masculinas. También tiene que ver con un concepto más global de lo que viene pasando con la construcción de esos estereotipos, no solo ya de varones, sino también de mujeres, con toda esta moda de las woman clean, de mujeres que vuelven a ser antisocialistas, que vuelven a ser conservadoras, sí, que vuelven a entrar en esos estereotipos binarios de las tareas domésticas que hacen las mujeres, de las tareas sociales que hacen las mujeres. Y claramente para nosotros eso es una moda que impone un sistema capitalista, que tiene que ver con un sistema capitalista internacional. Que no, que para nosotros eso no es un motivo fuerte sobre la derechización de las juventudes, sino que todo lo contrario. O sea, la cuarta ola nos permitió no solo constituirnos como individuos más libres, sino que también nos dio beneficios de derecho en política pública, que las personas trans puedan tener su DNI, que las personas se puedan casar con el matrimonio igualitario. Eso también fue una avanzada de cómo también nos constituíamos como sujetos políticos dentro de no solo de nuestra organización, sino también de nuestra sociedad. En La Plata se nota bastante, el mundo disidente es bastante amplio en La Plata y es bastante activa mucho, y mucho en lo cultural. Así que para nosotros eso no tiene mucho que ver con la decisión. Es un discurso que es medio vago. Bien, Lara, teníamos acá anotada una pregunta que por ahí es general, pero se puede siempre pensar desde lo general, esto que bien planteas vos de que ningún proceso es como situado y puntualizado, sino que tiene que ver con procesos históricos y sin duda procesos que tienen que ver con lo mundial o con la mundialización. Tenemos anotada y apuntada una pregunta que te queríamos hacer, que tiene que ver con el concepto de democracia, en contraposición a, bueno, el nacimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que tiene que ver con la lucha de la resistencia a la dictadura cívico-militar de los años 70, y pensando también en la actualidad, como toda esta alerta o toda esta lectura política donde se plantea que se está poniendo en juego la democracia con este gobierno nacional, queríamos preguntarte qué rescatarías vos hoy de la democracia, qué elementos te parecen interesantes como para rescatar o resaltar, y también dentro de esos elementos, ¿qué te parece urgente hacer en términos de organización, no solo de Nietzsche, sino en términos de organización política y social más amplia? ¿Qué te parecería urgente hacer para poder fortalecer estos elementos que podés como rescatar o destacar o que te resultan interesantes de la democracia? Para mí lo importante de la nosotros hemos todos nacido en democracia y hemos crecido con una democracia, con una libre elección de nuestras decisiones y de nuestras vidas, con un montón de derechos que nos ha brindado la democracia, que bueno, que quizás ahora lo que hay que reforzar es la participación de esa democracia, pensar cómo hacer para que la gente participe, no solo a través de un voto democrático una vez o dos veces al año, sino bueno, en cómo esa democracia se construye desde las comunidades y desde la base de los vecinos. ¿Cómo hacemos para escuchar al vecino? ¿Cómo hacemos para escucharnos entre nosotros? ¿Hola? Para conseguir objetivos propios. ¿Se escucha ahí, Lara? Se te perdió un poquito la voz. ¿Se me perdió? Ahí está, ahí volviste. ¿Se acuerdan que dije? Sí. Sí, Lara, pensando en esto que mencionás, contemplando esto que remarcás de que ustedes nacieron, por suerte, en democracia, todos nacimos en democracia, o por lo menos la mayoría de acá de la mesa, y pensando también en el contraste de este, la particularidad de este gobierno en términos de... digamos, el avance no sé cómo ni siquiera decirlo, digamos, cómo empieza a dar de baja leyes concretas en parlamentos, cómo las empieza a dar de baja o cómo utiliza este recurso de los decretos para, entre muchas comillas, gobernar. ¿Qué pensás acerca de este cuestionamiento a las leyes vigentes que responden a derechos ganados, conquistados o luchados? ¿Y qué, digamos, cómo se te ocurre a vos que desde las organizaciones sociales podemos tanto resistir a estas herramientas legales que está utilizando el gobierno, que son parte de los recursos democráticos, como los decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, o la derogación de ciertas leyes. ¿Cómo se te ocurre que podemos como frenar esa avanzada o resistir para no perder esos derechos, o aún perdiendo esas, siendo derogadas esas leyes, poder aún ahí tener algún recurso de resistencia para seguir ejerciendo esas leyes que de repente pueden ser dadas de baja o eliminadas? Y para mí, primero, para evitar que sean inhabilitadas esas leyes que quieren hacerse por decreto, tiene que pensarse también un diálogo con el pueblo. O sea, hay mucha gente que quizás esas leyes no las conoce, que no les interesa, y que no las interesa porque no están en el cotidiano, porque simplemente no tienen información. Y recalco que para nosotros la comunicación entre los vecinos, entre las comunidades, la formación cívica y también popular. Tiene que ver con eso, con resistir, no solo resistir ante la avanzada de la pérdida de leyes y poder ejercerlas, sino también el hecho de esto, de conocer nuestras leyes, de conocer qué es un decreto, por qué se puede hacer eso, también pensando en el rol que ocupa el Poder Judicial en nuestra sociedad, un Poder Judicial que se sostiene desde la dictadura, con cabecillas que se sostienen desde la dictadura, que han sostenido sus cargos de poderes. Desde la dictadura y que han sido avalados por los distintos sistemas políticos que los han beneficiado constantemente y que no están nunca a favor del pueblo, ni siquiera en esta circunstancia en la que podemos pensar en cómo resistir, en cómo, y que sobre todo peligran en la democracia y en la participación del pueblo. Bueno, Lara, te vamos a remil agradecer por habernos recibido, por habernos recibido la llamada, la invitación. Teníamos ganas de hablar con ustedes hacía rato y nos pareció una buena oportunidad la recuperación de Nieto 140 para hacerlo y para conocer un poco más de la experiencia de Nietes y el recorrido más propio acá en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Eso, dejarte un abrazo, un saludo grande. Vamos a estar publicando este encuentro, esta entrevista. Y eso, mandarte miles de agradecimientos a vos y a todos los compañeros. Dale, muchas gracias y un abrazo a todos. Abrazo, Lara.